conmigo y me das tu cuerpo. Me siento volar a los cuatro vientos, todo es divino. Muere mi tristeza, que vuelve a nacer cuando tú te alejas. No te alejes más, quédate a mi lado, porque este amor no es ningún pecado. Yo te necesito en cada momento para navegar en todo tu cuerpo. ¿Por qué a mí? Cuando estás conmigo, eres mi ternura, que me hace olvidar.